elenco con muchas ganas, como el elenco de San Felipe, que presenta una línea de cuatro, una línea de tres volantes y tres hombres en punta. Rangers con su clásico 3-5-2, es decir, líbero, dos stoppers, dos volantes de contención, dos volantes externos, un enganche y dos puntas. Hay tiro libre que favorece al conjunto pitucano, sacado del centro del corazón del área, aplica golpe de cabeza el balón que lo está reteniendo el conjunto de Rangers de Talca. Abre por el franco derecho, termina nuevamente la docena de Llovellores, sacado del centro arriba, golpe de cabeza arriba Aguilera cuando había un zafarrancho, finalmente el portero del Valle de los Concagua es propietario de la pelotita. Miguel García, parece que estamos con micrófono equivocado, ¿eh? Pero ya lo vamos a solucionar. Deportes Pehuenche premia la figura del partido con todos los artículos de casa, pesca, camping y pesca con mosca deportiva. Premiaciones y grabados en Deportes Pehuenche, atendido por su dueño en la 6 Oriente, casi al llegar a la 1 Sur. Así está jugando el conjunto de Rangers de Talca, que gana la pelota por la izquierda. Se viene Paulito Alborón, sacó el centro para el medio, se va llegando a la última línea. Sacado el centro, finalmente Aguilera es propietario, el balón que se pierde por la última línea, va a jugar en saque de fondo el conjunto del Valle de la Aconcagua. Electrónica Vergara, todos los artículos de electrónica, mesa de radio, equipos de iluminación y mucho más. Electrónica Vergara, todo para usted de la 7 Oriente, 1 y 2 Sur y 8 Oriente, 1 y 2 Sur. A ver, vamos a superar algún problema técnico que tenemos ya para con respecto a este micrófono. Ariel González, ¿cómo recibe el público esta primera insinuación del conjunto pitucano? Bueno, la verdad es que se ven un poco ansiosos, Miguel García, más que nada, por debe ser un equipo que recién se está conociendo y que recién también están... Finalmente jugando los primeros minutos al interior de la cancha, por lo tanto creo que hay bastante ansiedad por parte de este equipo, este nuevo equipo que está mostrando el técnico Dalcho Giovanioli. Por lo menos eso es lo que se puede apreciar desde acá, desde el Block J. Va jugando en tiro libre el conjunto pitucano, abre por el franco derecho, viene la salida a través de Alexis, va a cruzar la cinta branca de la mitad de la cancha, se va por la galería popular, el largo pelotazo por el medio, gana en el fondo Carrasco en la oncena del conjunto de Unión San Felipe, la tiene en el momento el conjunto rojinegro. Vamos a ver quién es el capitán para... dilucidar a través de nada que se ven los números del cuadro de Rangers Talca, considerando que hoy parece pichanca de barrio porque Rangers enviaba la cancha a puros juveniles. Lo escucho, Carlito. Emanuel Vargas es el capitán de Rangers y el elenco San Felipe el otro portero, que es José Aguilera. Hay branco derecho nuevamente para Bernardo Olivares, ya cruzó la cinta branca de la mitad de la cancha, se viene el conjunto del Valle de la Aconcagua, puntero de este campeonato de Copa Chile, mete por la derecha, avanzaba, quita en el fondo defensivo, Cristóbal Bustamante retira la pelota, Cristóbal va a sacar, viene el rechazo violento a la mitad de la cancha, la va a ganar arriba con golpe de cabeza, miraba Carlos Ulloa, la maniobra anterior en la última línea, me parecía que había falta, levanta su pierna, indica el juez del partido en la mitad de la cancha, Pablo Silva, la tiene el conjunto de Unión San Felipe, se va por izquierda nuevamente el conjunto de Rangers del Talca, balón que se acaba fuera de la cancha y saque de banda defensivo, repone la oncena visitante. Tostadoría Oriente tiene todo para el cóctel, maíz salado, frutos secos, papas fritas caseras y mucho más. Tostadoría Oriente 2, 1 Sur, 2 y 3 Oriente. Bueno, Joaquín Verdugo, un valor joven, tenemos que destacarlo. En este lapso ha mostrado cosas interesantes, muy rápido, traslada muy bien el balón, con buena visibilidad de cancha y ha habilitado de muy buena forma por ahí a Cristóbal Bustamante y a Esteban Ciacheri, que son los hombres en punta del elenco rojinegro. ¿Cómo escucha Miguelito ahí? ¿Cómo escucha ahí? En perfectas condiciones ahora sí, Miguel. Perfecto, está jugando a la mitad de la cancha, avanzaba Ciacheri, el argentino, bajó la pelota ya, se viene el conjunto rojinegro, quiere avanzar a la mitad de la cancha, Sebastián Domínguez, largo pelotazo por la derecha para Joaquín Verdugo, se va llegando casi a la línea de costado, el balón que va a salir fuera de la cancha, finalmente lo evita por el sector izquierdo del terreno de juego, Gerson Carrasco, a través de Jonathan Salazar, Jonathan Yerazar, en el cuadro Unión San Felipe, la juega Bernardo Olivares, saca la pelota fuera de la cancha porque está resentido Claudio Palticini cuando va a jugar en saque de costado al conjunto de Rangers de Talca para que sea atendido el ariete del conjunto del Valle de la Aconcagua. Por fin en Talca, una empresa seria y con experiencia en la fabricación de carrocerías multimarca y todo cuanto necesite para el transporte de carga. Maestranza Carrasco es la solución a sus necesidades en la Longitudinal Sur, kilómetro 255-21 Oriente número 80, en el cruce del Tabaco. Así es, vamos a ver si con Carlito Morales vamos a escribir quiénes son los hombres que van en ofensiva del conjunto. Sabemos que Ciacheri, Cristóbal Bustamante, vamos a ver quién va por la izquierda. De ordenar un poco este equipo de Rangers de Talca con muchos jugadores que son desconocidos, juveniles, que lo ha integrado Giovanioli para afrontar este compromiso frente al conjunto del Valle de la Aconcagua con 10 hombres a partir de este minuto, cuando tenemos ya casi 7 minutos del primer tiempo del partido acá en el Fiscal de Talca, Copa Chile, entre Rangers y el conjunto de Unión San Felipe. Aquí va a primar el Fair Play, Miguelito Valenzuela. La esquina del neumático, somos representantes exclusivos del reconocido neumático Cooper. Aproveche grandes oportunidades hasta agotar stock. Llantas aros del 13 al 17, especial para Jeep Vitara y otros. Además, promociones las más modernas, llantas aros 17 para cada automóvil. La esquina del neumático está en la 14 Oriente, 5 Sur. Ahora sí que se va a reanudar la maniobra casi en 7 minutos del primer tiempo del partido acá en el principal Coliseo Deportivo. 0 para el conjunto del Valle de la Aconcagua, la visita, 0 para Rángara. Saca la pelota José Aguilera más allá de la mitad del terreno, aplica golpe de cabeza a Lucas López en el sector defensivo cuando hay una falta indicada por el juez del partido, Carlos Ulloa. Tiro libre para el cuadro de la quinta región del país. Vinícolos. Sí, lo escucho. Cambio San Felipe. Cambio. Ah, no, a seguir Baldicini. No, ingresa el número 16. Vamos a ver a Carlito Morales que nos diga quién es el 16. El número 16, Gabriel Geraldino. ¿Javier? Gabriel Geraldino. ¿Gabriel? Geraldino. Geraldino. Geraldino. Perfecto, claro, claro. Nos sigue entonces Claudio, el número 9 del conjunto del Valle de la Aconcagua. No trajo mayores consecuencias porque la pelota se pierde por sobre la última línea y se que lo iré meta que repone el equipo de Joe Bagnoli que está ahí en el banco. Por fin se paró Joe Bagnoli cuando va a ingresar la modificación para completar los 11 del cuadro visitante, Ariel González Elgueta. Sí, efectivamente, ahí ya se comienza a visualizar de alguna manera el técnico del club rojinegro que había estado ausente en estos primeros minutos, se paró del banco y finalmente comenzó ya a entregar las primeras instrucciones. Así es, ahora se va a producir la modificación. Este año va a estar muy triste Ariel González al término del campeonato, ¿ah? ¿Eh? Se sabe, ¿ah? ¿Eh? Terminada la fecha número 17. Así va a jugar, tiene la pelota en el fondo defensivo el conjunto piducano cuando va a jugar el cuadro de Unión San Felipe en tiro libre. Carlitos Ulloa muy cerca de la maniobra y tiro libre que favorece a la oncena de la quinta región del país. Ven y conoce todas las ofertas y precios espectaculares que solo Mr. Hyundai tiene para ti. Mr. Hyundai en la 1 Sur 15 y 16 Oriente, también Mr. Chevrolet 15 Oriente, 1 Sur 1 Norte y Mr. Kia Mitsubishi en la 2 Sur llegando a la 10 Oriente. Hay un tiro libre que va a jugar el conjunto de Unión San Felipe. Le va a pegar por la izquierda Jonathan Dierazar. Viene al centro de evaluación, al corazón del área. Arriba, golpe de cabeza de Lucas López. Violento disparo, es propietario de la pelota. Vargas en el centro del arco. Mejora San Felipe en los primeros minutos cuando tenemos ya 9 minutos del primer tiempo del partido. Acá en el fiscal de Talca. 0 para Rángara, 0 para el conjunto de Unión San Felipe. Gol de Deportes Concepción a los 4 minutos. Aquino abre la cuenta para los penquistas. Así es, ¿qué le parece la maniobra recién tuvo San Felipe? Vargas, por lo menos en el centro del arco, fue propietario de la pelota, Carlito Morales. Bueno, un remate de aproximadamente 25 metros donde San Felipe se proyecta por el sector derecho, recibe de muy buena forma Andrés Carrasco, remata, pero para suerte de Ranger de Emanuel Vargas, la pelota va al centro del arco y no tiene problemas el portero Emanuel Vargas. Miguel García. Lo escucho. Con el gol de Concepción, la Universidad de Chile está quedando fuera de la Copa Chile. Sí, ¿qué es lo que debe ocurrir aquí? Debe ganar, perder Concepción, ganar la U por al menos 2 goles para poder clasificar por cuando menos, la pelota sí. Sale fuera de la cancha. Sacada por Álvaro Rojas, el balón que sale fuera del terreno casi pegado al bananín del córner. En la Galería Popular va a reponer el conjunto del Valle de Aconcagua. Tenemos ya 10 minutos del primer tiempo del partido. La baja con el pecho, se viene Jesser Carrasco a sacar el centro. Costado de la zona penal, engancha por dentro, fuera la marca. Por la banda derecha, Esteban va a sacar el centro. Se viene el conjunto Unión San Felipe, se equivoca un hombre, va a sacar el centro. Cayó al piso, hay un zafarrancho casi en el costado de la zona penal, bananín del córner. Me parecía que la pelota se pierde por sobre la última línea. Está jugando el conjunto de San Felipe, ahora que rebota nuevamente en Roca, sale fuera del terreno. Galería Popular en la cordillera Los Andes va a reparar en saque de costado al conjunto de Renger de Talca. Tenemos también en el minuto 7 gol de Santiago Wanderers, Nicolás López Macri, que anota el primero de lanzamiento penal, se mueve la Copa Chile. Así es. Carlito Morales. Para ordenar un poco el porles tenía toda la razón del mundo usted, que lamentablemente los números de estas camisetas de Ranger a uno le pasan una muy mala jugada. Números dorados, cuesta mucho verlos, y más de noche. Los extremos, debe como sido blanco, consultaba, blanco. Era Héctor Castro por izquierda y Albornoz. Pablo Albornoz es el volante externo por derecha. Llegando para la Constitución, Sebastián Domínguez y Hugo Díaz. Esa es la gente que está ocupando el sector medio del elenco rojinegro. La está jugando nuevamente el conjunto de Rangers de Talca en la última línea defensiva. 0 para local, 0 para la cuadra visitante. Se viene Cristóbal López, la juega el cuadro Unión San Felipe. Por la derecha el recién ingresado Gabriel Geraldino. Avanza por el sector del Océano Pacífico a sacar el centro. Leonardo Olivera sacó el centro del corazón del área. Busca arriba. Hay golpe de cabeza defensivo del cuadro piducano. Viene la salida del equipo local. Se iba por la izquierda cuando el balón queda picando. La está ganando en el fondo defensivo Robinson Ferreira. La tiene Ferreira. Toca la pelota. Se viene San Felipe, el conjunto del Valle de la Aconcagua. Cambia de frente a todo el ancho el terreno. lado de Cordillera Mar. Recibe la pelota Bernardo Olivares, mete el balón para derecha, puede venir el gol, va a sacar el centro, se viene San Felipe, saca el centro, la pelota que rebota en un hombre en Diego Fuentes, se pierde por sobre la última línea. Hay tiro de rincón número que favorece al conjunto del Valle de la Aconcagua. Carlito, número uno. Dimacento de materiales de construcción, una empresa talquina al servicio de su gente. Dimacento, Tres Oriente, 3 y 4 Norte. Hay un tiro de rincón que favorece al conjunto del Valle de la Aconcagua. Tenemos ya recorrido las 12 minutos del primer tiempo del partido. Le va a pegar con pierna zurda hacia la cabecera sur. Se agrupan defensor y atacante dentro de la zona penal con la rodilla pegada en la pelota de Manuel Vargas. Mira corriendo sector izquierdo. El centro arriba. Sale Manuel Vargas. El balón que queda picando. Rechazo más alto que largo. La está jugando San Felipe. Nuevamente la está jugando Jonathan Yerazar. Va a sacar el centro. Pierna zurda. Al área. Arriba. Golpe de cabeza ofensivo. Queda todo invalidado. Violento disparo. El balón que rebota en el ariete delantero. Aparecía como entró el atacante Diego Gómez. La pelota que se pierde a metros del parante derecho por sobre la última línea. Ahí sé que Luis mete que va a reponer el conjunto piducano. Atención, fanáticos del fútbol. Cuando tenemos ya los 12, 13 minutos de la primera fracción del encuentro. Ciro para local, Ciro para la escuadra visitante. Y en el campo de Santa Laura, con Ariel González el guieta, ya vamos a estar en el campo de la Unión Española para el comienzo del torneo. Entre Renger y la Universidad de Chile, la Universidad de Chile, Renger de Talca. Comentario de Carlito Morales. Bueno. Todavía no podemos ver aparecer a este equipo de Rangers. La verdad, las cosas que nos tiene sorprendido. Viene con la misma tónica de lo que se mostró la semana pasada anterior. Muy apresurados en la conducción del balón. No se atina a poder manejar los tiempos con el balón al pie, con el balón al piso. Poca claridad por parte de la salida y lamentablemente desde el fondo se está peloteando mucho, lo que facilita el trabajo defensivo del elenco de Unión San Felipe, que cuando no tiene el balón agrupa mucha gente en el sector medio y en defensa llega muy bien parado también con una línea de cuatro defensores. Señal Deportiva, 92.3 FM, 970M, www.radiofantástica.cl y www.radiolautaro.cl. Sí, es Chiri, que ha cambiado de frente, perfil del mar a Colordillera, se le acaba la cancha, al arite por derecho, Alexis Díaz, el balón que sale fuera del terreno de juego en la Galería Popular, en la Cordillera Los Andes, va a jugar en el fondo el conjunto del Valle de la Aconcagua. 15 minutos del primer tiempo del partido, 0 para Rangers, 0 para San Felipe. Ariel González, el quieto, ¿cómo está la gente ahí? ¿Hace mucho frío en el sector de la tribuna oficial? Bastante frío, por lo menos hasta ahora, Miguel, pero en todo caso el ánimo, tú sabes que nunca cae, por lo menos de parte de la barra de los Malías, que están ahí de frente y alentando a este extraño Ranger, por así decirlo, porque todavía no vemos un juego, por lo menos más ofensivo de parte del equipo rojinegro. Tenemos 6 grados aproximadamente hasta ahora en Talca. 6 grados, imagínense. Pero luego, oiga, y de hecho está entrando una neblina y ojalá que eso permita que se juegue el partido. En todo caso, creo que todavía queda para bastante rato. Ahí está, pues. Muy bien. Iba perdiendo la U, ¿eh? Iba perdiendo la U. Exactamente, Miguelito Valenzuela, Movistar, siempre nos inspira, nos permiten llegar en perfectas condiciones hasta los hogares acá en la región del Maule a través de Radio Lautaro, fantástica. Luego estamos con micrófonos en llama al término del compromiso con Pablito Iturra para este lance que juega en Renger frente al conjunto del Valle de la Aconcagua. Renger el local, Unión San Felipe la visita, se viene por la izquierda, Gerson sacaba el centro, Gerson, un hombre queda totalmente tapado, cuidado que sale Vargas. Cuando llegaba Alvarado, Emanuel Vargas, es propietario de la pelota, el hijo del Superman, es propietario de la esférica, en 16 minutos del primer tiempo del partido, 0 para Renger, 0 para San Felipe el sábado con la Universidad de Chile. Quien va perdiendo a los 12 minutos, gol de Sebastián Varas para Ñublense, 1-0, ¿cierto? Y le están, y están dejando la U afuera. Y dejaron a partir a Varas. Y dejaron se partir, sí. Son claritos aquí. Sí, viene Juan, nuevamente se viene el conjunto piducano, se va por la izquierda, engancha por el centro, por fuera, va a sacar el centro de Castro, tocaba, cometía una falta, el juez del partido, Carlos Ulloa, indica que hay una falta clarísima sobre el ariete por la izquierda, por el volante por izquierda, cuando va a jugar en el tiro libre, el conjunto de Rangar, Alexis Díaz, el hombre que va por la izquierda, tiro libre para Rangar. Librería Griffith tiene todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Griffith, siempre con la comunidad escolar 2013, les verá la 6 Oriente, 1 y 2 Sur. Alexis Díaz frente a la pelota, solamente un hombre en barrera con la retina pegada en la pelotita, José Aguilera. El Pancho Aguilera va corriendo a Alexis, va a sacar el centro al corazón del área, busca hacia Chile, saca el centro arriba, Aguilera sale con la mano izquierda, el rechazo va alto que largo, la busca por el franco derecho de Álvaro Roca, ya cruza Campo Negro, la frontera se mete en el Valle de la Aconcagua, saca el centro arriba, llegaba Albornoz, el balón que llega blandamente a las manos de José Aguilera en la portería del cuadro piducano. Para un viaje placentero y seguro está Talca, París y Londres, buses de calidad para sus viajes a Santiago. Talca, París y Londres, consulta sus pasajes en el fono 221-1010 y en el 226-1000. José Aguilera va a jugar en la última línea defensiva, no más allá, unos 200 personas han llegado hasta nuestro principal coliseo deportivo, más allá de la mitad de la cancha, el balón que sale fuera de los límites del terreno, no se ven los picos de la cordillera, va a sacar en el saque de banda defensivo la oncena de Dalcho Giovagnoli, sobre ya 17 minutos del primer tiempo del partido, la baja a la mitad de la cancha, Joaquín, gana San Felipe en la mitad del terreno, yo indique que hay falta cuando Tomarelo, tiro libre para el elenco local. Y con los Cibercafé tienes full banda ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y dos locales, los más económicos de la ciudad. Y con los Cibercafé atendido por don Julio Fuentes en la 6 Oriente 1 y 2 Sur. Ariel González, si tiene plata, ¿por qué no le compra una bebida a su amigo que está al lado? Ya me la tomó toda ya. Se toma. Me la tomó toda y me está comiendo. No hay ninguna, se las tomó todas. Y me está comiendo el maní. ¿Ah? Exactamente. Ay, ay, ay. Se viene nuevamente el conjunto del Valle de la Aconcagua. Mete el balón por la derecha. Viene el gol de San Felipe. Le va a picar zapato derecho. La pelota golpea caprichosamente el parante izquierdo de Vargas. Le pegó con derecha. Violento disparo de Cristóbal López. Arco prácticamente desguarnecido. Le da con derecha. Con la cachetea prácticamente con la derecha. También la estantería piducana. Carlito Morales. Cuando era el gol. La apertura de la cuenta para el conjunto de la quinta región del país. Gran jugada del volante creativo Diego Alvarado, que habilita de muy buena forma a Jesús López, cuando ya sale Manuel Vargas a la chiche, este ya le puntea el balón a ras de piso y da en el vertical izquierdo, liberándose el elenco rojinegro de la primera diana para el elenco visitante Unión San Felipe, la llegada más clara de todo el encuentro. Señal deportiva y el relato de Miguel García. Alexis Díaz frente a la pelotita y tiro libre que favorece al conjunto de Rengar hacia la madriguera norte, hacia la media luna, se va al mandíbulo solar. Hay tiro libre que favorece al conjunto piducano, le va a pegar Alexis, su hombre en barrera. Viene corriendo Alexis, mete el balón a la buscando y decía Cheri, el balón que queda picando. Daba aparentemente en el delantero del conjunto rojinegro, no era nadie, dice el juez del partido, pero finalmente el lineman que va por la cordillera de los Andes, Ricardo Ruiseñor, está indicando que hay tiro de Rincón, número que favorece al cuadro de Rengar, Talca, Carlito. ¡No! Tenemos otro gol de Santiago Wanderers a los 17 minutos. Sebastián Paul anota el 2-0 ante Unión La Calera. Otro gol del elenco guanderino. Cuando acá en Talca puede venir el gol, tiro de esquina. Número 1 en favor del elenco rojinegro. Deporte Pehuenche tiene todos los artículos de casa, pesca camping y pesca con mosca deportiva, premiaciones y grabados en Deportes Pehuenche, atendido por su dueña en la 6 Oriente al llegar a la 1 Sur. Hay tiro de rincón que favorece al conjunto de Rengar Talca, que viene corriendo el sector derecho de la cancha, al centro arriba, al corazón del área, aplica golpe de cabeza, y un zafarralto, se equivoca el hombre arriba, el balón que sale fuera del terreno, nuevamente se pierde por sobre la última línea, una chambonada, Diego Gómez sacando la pelota del conjunto del Valle de la Aconcagua, en la media luna, Ismael Mandío Solar, estantería, no reponiente de la cancha, y nuevo tiro de rincón, número que favorece al equipo de Giovañón y Carlitos Poncho Morales. Números. Electrónica Vergara tiene todos los artículos de electrónica, mesas de radio, equipos de iluminación y la última en tecnología en ampolletas de bajo consumo. Electrónica Vergara, 7 Oriente 1 y 2 Sur y 8 Oriente 1 y 2 Sur. Hay nuevo tiro de rincón que favorece al conjunto de Rengar de Talca, no trajo mayor consecuencia, algo está indicando, penal parece, ¿ah? ¿Eh? Tomaron a Lucas López a central, ¿ah? Tomaron a Lucas López cuando van a sacar una cartulina amarilla, van a indicar que hay lanzamiento penal, la incidencia en los 21 minutos. ¿Cómo estamos llegando, Miguelito Valenzuela, con Movistar hasta los estudios de la capital de la región del Maule? En perfectas condiciones, Movistar, compartida la vida es más. Miguel, le cuento, en el primer tiro de esquina que se ejecuta desde el sector derecho, ya el central debutante cabeceó de buena forma y produjo que se fuera al rincón, al tiro de esquina. Nuevamente en la acción lo toman claramente al joven central, al espigado central Lucas López, argentino de Ranger, y el árbitro muy cerca, Carlos Ulloa, de la jugada, decreta la pena máxima. Así que va a servir Joaquín Verdugo, al parecer, para el elenco rojinegro. Viene corriendo, tiro penal, le pegó, ¡gol! Piducano, le da con zurda, mete la pelota en los fondos de los caños del cuadro de Rangers. Ariel González, usted me dice quién le pegó el lanzamiento penal. El Rubio le da con pierna zurda, mete la pelota en el fondo de los cáñamos. En el cuadro de Unión San Felipe está ganando Rangers por 1-0. La incidencia en los casi 21 minutos del primer tiempo del partido fanático del fútbol. Está ganando el cuadro de Rangers Talca por 1-0. Esteban Siachieri fue al final. Esteban Siachieri, el argentino, le da con pierna zurda. 1 para Rangers, 0 para el conjunto Unión San Felipe. Está ganando el local en el campeonato de Copa Chile. Es un gol de Señal Deportiva. Mostró toda la clase Esteban Siachieri ahí, ¿eh? Pero muy arriesgado. Le picó la pelota al centro del arco al portero José Aguilera. Este, bueno, obviamente el arquero en un penal elige un lado. Pero muy arriesgada la maniobra del argentino Siachieri, quien le mete, cierto, el pie abajo como un macé y la pelota entra como un globito por el medio del arco y esto decreta abrir el marcador. La primera diana para el elenco talquino y primer gol de Esteban Siachieri con la camiseta rojinegra. Así es, está ganando, ¿cómo recibe la gente? Está ganando Rangers por 1-0. El argentino Siachieri, el lanzamiento penal en los 21 minutos del primer tiempo del partido. 1 para Rangers, 0 para Unión San Felipe. Ariel González. Bueno, ¿qué quiere que le diga? A pesar de ese primer gol de Rangers, bueno, por supuesto, creo que resta aún más todavía como espectáculo para que pueda aprender este partido. La verdad es que creo que Rangers sí lo puede ganar, pero no sé si con este elenco que hoy tiene prácticamente de prueba en jugando acá en la cancha del fiscal de Talca. Así es, está jugando en la mitad de la cancha por 1-0, me reclamaba una falta Esteban Siachieri, la mitad del terreno la tiene el conjunto del Valle de la Aconcagua, juega la pelota en la mitad del terreno, Jason Carrasco mete el balón por el fondo, se viene San Felipe, está capturando en el medio terreno, mete ahí en el balón buscando a Sebastián Siachieri, el argentino, quita la pelota en la mitad de la cancha, Pablito Silva juega el conjunto del Valle de la Aconcagua, Rangers de Talca gana por 1-0. Para un viaje placentero y seguro, Talca, París y Londres. Buses de calidad para sus viajes a Santiago, Talca, París y Londres. Consulta al foro 221-1010 y 226-1000. Se viene Siachieri, saca el centro por el medio, viene el golpe de Ucano, le va a pegar hombre, viene el gol, le pegó, violento disparo, pierna zurda, elevó por sobre el horizontal, Jonathan Joaquín, elevó por sobre el horizontal, balón que se pierde por sobre la última línea, lo tuvo nuevamente el conjunto piducano, elevó por sobre el horizontal, está ganando Ranger por 1-0, con una plantilla netamente de juveniles, y salvo algunos experimentado argentino que hoy está probando el conjunto rangerino, que es Lucas y también es Sebastián Siachieri. Ahí estuvo la segunda diana del elenco rojinegro. Gran jugada de Esteban Siachieri por el sector izquierdo. Se lleva a sus marcadores, se lleva a la línea defensiva de San Felipe. Habilita de muy buena forma a Joaquín Verdugo, el volante de salida del elenco piducano, que iba acompañando la jugada, pero lamentablemente este se pierde una clara oportunidad cuando era el 2-0 en favor del elenco talquino. Cuando se viene San Felipe, se viene nuevamente el conjunto Unión San Felipe por el banda derecha, gana el equipo rangerino por 1-0, se va por la derecha Bernardo Olivar a sacar el centro costado de la zona penal, quería Torreparra, lo encimaba en el fondo defensivo Héctor Castro, el balón que sale fuera de la cancha, Ricardo Arayas que va por el sector del Océano Pacífico, está indicando que hay saque de banda defensivo que va a tener el conjunto piducano, que gana por 1-0 acá en el fiscal, campeonato de Copa Chile, cuando tenemos ya 25 minutos del primer tiempo del partido, 1 para Rangers, 0 para el elenco del Valle de la Aconcagua. Electrónica Vergara, tiene todos los artículos de electrónica, mesa de radio, equipos de iluminación y lo último en tecnología en ampolletas de bajo consumo. Electrónica Vergara, 7 Oriente 1 y 2 Sur y 8 Oriente 1 y 2 Sur. Así es, muy poco público llegó hoy hasta nuestro... ¿Cuántas personas, Miguel? No calculo más allá de 200 personas. Sí, Ariel González, no sé si esta cantidad por lo menos ha subido en este recinto deportivo. La U recibe a Rangers este fin de semana, está cayendo y eliminando de la Copa Chile para avanzar directamente en el torneo profesional de la primera división. Va a jugar Héctor Castro, mete el balón más allá del medio de la concha, se mete a campo antagónico, arriba buscando Siachieri, la quiere bajar el argentino Siachieri, gana limpiamente Pablito Silva, habilita en el fondo defensivo para Marcos Espinosa con José Aguilera, la tiene Panchito Aguilera, toca cortito, rodepiso, rodillero para Diego Gómez, viene la salida de San Felipe, toca la pelota para Bernardo Olivares, la juega Olivares, levanta la cabeza a cuerpo, visto arriba, quiere avanzar, quiere trepar, cruzar a campo antagónico en la mitad de la cancha, nuevamente la tiene el conjunto del Valle de la Aconcagua, Gabriel Giral Tino toca por la izquierda, juega para Bernardo Olivares, interna, cruzó la frontera, cruzó la cinta de la mitad de la calle, se ve en el San Felipe, el Valle de la Aconcagua, quería quitar en el fondo, nuevamente la tiene San Felipe, vuelta completa, cambió de frente del mar a la cordillera por izquierda para Robinson Ferreira, se mete en campo antagónico, saca el centro, Ferreira saca el centro del corazón del área, arriba, Vargas el balón queda picando, quedaba a tiro de cañón, queda resentido Vargas. Ahora sí que va a frenar la maniobra el juez del partido, Carlos Ulloa, cuando está resentido, saca la pelota fuera de la cancha. Jameson Carrasco cuando va a ser atendido. Emanuel Vargas en la última línea defensiva piducana, Carlito Morales. Me da la impresión que cuando sale a buscar el balón Emanuel Vargas, pelota dividida en el aire, tiene un roce con un defensa talquino y también con un delantero sanfilipeño, en este caso con Geral, con Baldosini. Pero ya está tomando la vertical, ¿eh? Al parecer fue un golpe, pero ya tomó la vertical, fue atendido y se va a reanudar el juego acá en el Fiscal de Talca, con la ventaja parcial del elenco talquino por 1-0. Somos Señal Deportiva. El partido que se va a reanudar, fanáticos del fútbol. En 21 minutos del primer tiempo, abrió la cuenta Ciacir y la Argentina mediante lanzamiento penal. 27 minutos ya del primer tiempo del partido. Está ganando Renger por 1-0. Lucha a la mitad de la cancha. La está capturando nuevamente el conjunto de Renger. David Cristóbal, por la derecha, va a cruzar a terreno enemigo. Vuelta completa, pierde la pelota, que es lo que hizo el diminuto. El defensor piducano se viene Unión San Felipe. Medio terreno defensivo, maneja la pelota. Vuelta completa de Carrasco. Carrasco lucha, Carrasco. Le cometían falta, le indica el juez del partido. La cordillera Sanda. Ahora sí que frena la maniobra. Carlito Ulloa va a jugar desde el piso. Cartón amarelo. Tiro libre para el elenco de la quinta región del país. Señor Transmosdicta, no pierda tiempo ni dinero. Por fin en Talca hay una empresa seria con experiencia en la fabricación de carrocería multimarca y todo cuanto necesite para el transporte de carga. Le hablamos de Maestranza Carrasco, la solución a sus necesidades. Teléfono 251-9702. Nuevamente la está jugando el elenco del Valle de la Aconcagua. Va a cruzar la cinta branca de la mitad de la cancha. Va a cruzar a terreno antagónico. Sigue ganando Rangers por 1-0. Sumaría 5 puntos en este torneo. A Mercedes, 2 empates y el primer triunfo en caso de mantenerse hasta el término del partido. San Felipe y también el conjunto de Colo-Colo ya clasificados a la otra fase del campeonato de Copa Chile. El balón que sale fuera de la cancha, no brilla en los picos de la cordillera como le gusta a Ariel González. La pelota que sale fuera del terreno. Galería Popular, donde se ubica el borde de la barra roquinera. Ahí saque de costado que va a jugar el equipo de Dalcho Giovagnoli. La esquina del neumático, somos representantes exclusivos del neumático Cooper. Aproveche grandes ofertas solo en la esquina del neumático. La esquina favorita de su joyita, la 14 Oriente, 5 Sur. Robinson Ferreira se viene nuevamente el elenco de San Felipe en la mitad de la cancha. Tapping habilita en el fondo, la tiene Lucas, la va jugando el conjunto de Renger de Talca. Tiene la pelota por izquierda, Diego Basacó, balón que circula más allá de la mitad de la cancha. Busca Siachire, el argentino, la tiene Siachire, maneja la pelota Siachire, se va por izquierda, se equivoca Siachire, está recuperando en la última línea. Bernardo Olivera la tiene el cuadro del Valle de la Aconcagua, quiere volar. El elenco de la quinta región se mete en terreno maulino, ya cruzó la cinta blanca de la mitad de la cancha. Pasó la frontera, se mete en terreno maulino, Galería Popular, engancha por dentro fuera hacia la bicicleta y la mitad de la cancha, Diego Alvarado, toca Alvarado cortito para Pablito Silva y largó desde detrás de la cancha en terreno de nadie. El reloj marca ya 29 minutos del primer tiempo del partido, fanático del fútbol que está ganando Renger por 1-0. El balón que rebota en el defensor renguerino, sale fuera de la cancha Tía, a Isaac de costado que va a jugar en la oncena de la quinta región. Hay penal para Alonso, en cualquier momento sabremos si anotan o no en el minuto 28. Así es, nuevamente la tiene Renger en el fondo defensivo. Largo pelota sobre qué, pero Siachire la tiene Siachire. Quiere avanzar el argentino, tomaba la camiseta. Ahora Carlitos Ulloa, muy cerca, avanza. 1, 2, 3, 4 pasos, le va a sacar Carratulina Amarilla. Al marca punta por derecha, Diego Gómez. Ahí tiro libre que favorece a Renger por falta sobre Siachire. Lo que indica el tablero marcador de goles acá en el principal Coliseo Deportivo. Que está ganando Renger por 1-0. Ven y conoce todas las ofertas y precios espectaculares que Mr. Hyundai tiene para ti. Los repuestos y accesorios que buscas al mejor precio. Mr. Hyundai, 1 Sur 15 y 16. Oriente, también Mr. Chevrolet 15 Oriente, 1 Sur, 1 Norte y Mr. Kia y Mitsubishi en la 2 Sur llegando a las 10 Oriente, somos especialistas. Hay tiro de libre que nuevamente le va a pegar en el conjunto rojinegro, Alexis Díaz frente a la pelota vacía Chiri, van los grandotes del cuadro rangerino. Mucha gente joven, el equipo de Giovagnoli. Hay tiro libre hacia la madriguera norte, hacia la media luna. Manuel de Solar sacó el centro arriba. Aguilera sale con su mano. El balón queda picando. Hay un zafarrancho. La tiene Rangel, va a pegar. El balón que queda picando. Rechazo más alto que largo por el izquierdo. Robinson Ferreira. Viene la salida al conjunto del Valle de la Aconcagua. En un teque deslizante. Se fuerza Autavante sacando la pelota fuera del terreno de juego. Y saque de costado defensivo. Repone el cuadro de Unión San Felipe. Gol de Universidad de Chile. Lo empatan los azules. De penal Aránguiz a los 29. El partido queda 1-1 con Ñublense. 1-1 entonces Ñublense frente a la Universidad de Chile. Miguel. Sí, lo escucha. Le llamaron la atención a el árbitro Carlos Ulloa un detalle al técnico de Unión San Felipe, al señor Cisneras. Gustavo Cisneras es el técnico de Unión San Felipe, y por ahí le llamó la atención el árbitro Carlos Ulloa por algún reclamo desmedido seguramente en la jugada anterior. Nuevamente se viene el cuadro, Unión San Felipe, largo pelotazo, le pegó violento, disparo con un fierro en la pierna zurda, Ferreira, va al segundo palo, en el parante derecho, Emanuel Vargas, es propietario de la pelota, atención fanáticos del fútbol, 32 minutos del primer tiempo del partido, acá en el fiscal de Talca, Ranger frente al conjunto del Valle de Aconcagua, se viene Ranger, le va a picar por izquierda, viene el gol, le voy a cantar, le pegó pierna zurda, la pelota en el centro del arco, y le revienta ahora Bernardo Olivares, Héctor Castro, le pegó con pierna zurda, un violento disparo en el centro del arco, Aguilera, y la estantería del cuadro del Valle, tambaleó la estantería del conjunto Unión San Felipe, era la segunda diana, Carlitos Poncho Morales. Bueno, ahí estaba la segunda diana, entra claramente por el sector izquierdo, desborda de muy buena forma, y ante la chique de José Aguilera, en vez de cambiarle el balón al segundo palo, que era lo correcto, le pega prácticamente el pelotazo en las manos al portero sanfelipeño, y este evita la segunda conquista en favor del rojo y negro. Dimacén, todos materiales de construcción, una empresa talquina al servicio de su gente. Dimacén, 3 Oriente, 3 y 4 Norte. Hay un nuevo saque de costado que va a reponer el conjunto del Valle de la Aconcagua. Bernardo Olivares cae de San Felipe para 1-0. Lo va a hacer efectivo Bernardo Olivares. Un saludo para Talca, París y Londres. La tiene nuevamente el Valle de la Aconcagua. Saca el centro a Bernardo Olivares al corazón del área. Reventa Lucas. Saca la pelota Lucas a medio terreno buscando Fiocheri, el hijo del Parque de la Independencia. Nuevamente la tiene Unión San Felipe en el fondo defensivo. A través de Marcos Espinosa. Se equivoca Marcos. Se viene Rangre Talca. Lucha, forcejía, quiere trepar. Sale Espinosa en el conjunto del Valle de la Aconcagua. Juega cortito, red de piso. La baja con la pierna derecha. El 10, el volante del cuadro de Unión San Felipe. Diego Alvarado. Cuidado, la tiene Rangre. Le va a pegar. Está adelantado el bolero. Era golazo. Era golazo. Le pegó. Violento disparo, vio adelantado a José Aguilera, el Pancho Aguilera, el balón que pasa un metro del parante derecho y se pierde por la última línea. Le pegó Álvaro, el balón que aparecía, que se clavaba en el parante derecho, tambalea la estantería del Valle de la Aconcagua, carrito. Adrián Rojas, de por ahí aproximadamente unos 30 metros ve que el portero Álvaro, José Aguilera... Álvaro, Adrián no está. Ah, perdón. Ve que el, bien digo, que el portero no se encontraba y... Por ahí la pelota casi ingresa en el ángulo superior derecho, lo que habría sido el segundo gol del elenco rojinegro. Ariel, sí, alíquese un poquito porque está, no encontró nada mejor el otro, su amigo y su colega que de ganarse al lado suyo. Sí, pues ya habla tan fuerte, oiga. Sí. Así que alíquese un poquitito porque no encontró nada mejor que ganarse al lado suyo. Así que lo escuchamos clarito acá. Gánese, bueno. Alíquese nomás. ¿Eh? ¿Le parece? Ok. Cuando hay tiro libre que favorece al conjunto y se ganaron los dos al lado suyo. Los dos, en serio, los dos se ganaron al lado. ¿Ah? ¿Para qué le digo? ¿Ah? Tanto que lo quieren Ariel González, se ganó los dos puestos de cancha. Miguel García comenzó en el Calvo y Bascuñán están jugando ya con Oroloa y San Marcos hasta ahora. Ahí tiro libre, hay dos hombres en barrera, le va a pegar el 7, Cristóbal López, también se está ubicando, el número 11 viene corriendo en el Valle de la Aconcagua, arriba, el balón queda picando, hay un zafarrancho, revienta la pelota Lucas López, hay contragolpe, Piducano, cuidado que se va por la banda derecha, engancha por dentro Domínguez, engancha, cruzó la cinta blanca de la mitad de la cancha, Galería Popular, la tiene Sebastián, toque cortito, rode piso, la está jugando el cuadro de Rangar, cambia de frente buscando Siachiri, arriba va con golpe de cabeza Cristóbal López, en el conjunto del Valle de la Aconcagua, la tiene Ferreira, pierde la pelota Ferreira por izquierda, se viene Rangar, que le va a pegar Siachiri, engancha Siachiri, viene el gol, Siachiri lo va a enganchar, engancha Siachiri, se limpia el camino, Siachiri, pierde la pelota Siachiri, finalmente comete una falta sobre el defensor Espinosa, tiro libre para el elenco de la quinta región, de una gran maniobra, su majestad el contragolpe, ¿cómo ha recibido esta jugada? ¿Está contenta la gente por este triunfo para Ariel Ángel González? El mago. ¿Ariel? Sí, yo creo que sí, bueno, la verdad que estos últimos minutos la ofensiva de arranque por lo menos se ha notado, han habido 12 oportunidades claras de gol, por lo tanto de a poco este equipo comienza ya a jugar, por supuesto, y a poder encontrarse con el balón y a tener un buen trato de balón también con la finalidad, ¿cierto? De poder ir urdiendo las jugadas y finalmente lo que falta es el puntapié inicial, digo el puntapié final, el gol solamente, nada más que eso. Así es, va a jugar en el tiro libre el conjunto de la quinta región, buscando la madriguera de la Alameda Libertador, Bernardo Higgins con las retinas pegadas en la pelota, Emanuel Vargas, ahí saque de costado, a 4 metros de la última línea defensiva, los seres festivos, Marcos Espinosa en el conjunto, Unión San Felipe arriba, pincha la pelota con la testa, queda picando, quiere sacar Luca, el balón queda picando, le quiere pegar por izquierda, en el conjunto Unión San Felipe, lo escucho Carlito Morales, porque se acerca, se insinúa el conjunto Unión San Felipe. Bueno, y Rangers también se ha insinuado con mucha peligrosidad. Destacar el trabajo ya ha estado realizando Esteban Ciacchetti. Ha mostrado cosas interesantes en esta última jugada. Tenía que haber enganchado hacia el sector izquierdo y había llegado posicionado para rematar, que enganchó hacia el sector medio, donde se topó con los defensores centrales del elenco sanfilipeño y no pudo buscar el espacio necesario como para el remate. Pero se ha mostrado como un jugador bastante incisivo, veloz, que llega muy bien por el sector izquierdo, desborda, levanta bien la cabeza y trata de habilitar a Cristóbal Bustamante, que constantemente lo ha estado acompañando en esta última jugada. Hay un hombre que está resentido, el partido que está detenido, 35 minutos antes del primer tiempo del partido acá en nuestro principal Coliseo Deportivo. Ahí llama Dalcho Giovagnoli al hombre que está llevando las riendas del partido, Sebastián Domínguez, que ha colocado varias pelotas buscando a Ciacchetti, a los delanteros del conjunto de Ranger. Ahora sí que está recuperado con 11 hombres en posiciones. Estaba hace pocos minutos en cúbito de Arrasola. En la vertical ahora es el hombre del conjunto de Ranger. Va a jugar en la última línea defensiva. En 37 minutos ya del primer tiempo del partido gana la Ranger por 1-0 al conjunto del Valle de la Aconcagua. Casa Pichara es la preferida de los estilistas y también las mujeres. ¿Ah? Casa Pichara, todo en los productos de cosmetología, solamente en Casa Pichara, en la 1 Norte 5 Oriente y también en el Jumbo Talca. El saludo para la tía Patti Foley. La señora Patita Foley. Patita Foley. Exactamente. Jonathan Yerazar toca para el medio en el conjunto de Unión San Felipe, en el fondo defensivo. Como León herido, cuesta arriba. La ha colocado los primeros minutos del partido al conjunto del Valle de la Aconcagua, al conjunto de los Andes. Maneja la pelota abajo Diego Gómez. Cambia de frente cortito, radio hierba. Juega San Felipe en la mitad de la cancha. Quiere buscar terreno antagónico. Jelson Carrasco. La tiene Carrasco, pierna zurda. Maneja la pelota Carrasco. Mete el balón a campo antagónico. Ahora recibe la pelotita, la esférica. El 7, Cristóbal López. Tiene la pelota en el fondo, cambia de frente al ancho del terreno, mete el balón a la cordillera de los Andes, arriba con golpe de cabeza, Álvaro Rojas deja la pelota medio terreno, se viene el cuadro de San Felipe a través de López, le quiere pegar López, engancha López, sigue avanzando López, hace la bicicleta López, cayó al piso, nada indica el juez del partido, ahí contragolpe, maneja la pelota a la mitad de la cancha a través de Domínguez, largo pelotazo para el franco derecho, nuevamente se viene Cristóbal Bustamante, pierde la pelota, cayó al piso, Carlitos Ulloa corre. 1, 2, 3, 4 metros. Carató Amarillo. Galería Popular en la Cordillera de los Andes hacia el tablero. Marcador de goles que indica 1 para Rangara. 0 para el conjunto del Valle de la Aconcagua. Hay tiro libre para el conjunto local. Tenemos gol de Deportes Concepción. Carlos Saloma a los 35. Anota el 2-0 sobre Deportes Temuco. Así es. Cuando hay un tiro libre, le va a pegar Alexis Díaz. El hombre propietario le va a pegar a pierna zurda. Hay un tiro libre en el sector derecho de la cancha. Unos 27 metros será Carlito Morales. 28, 29 metros, como dice Ponchito Morales, cuando hay tiro libre para que favorezca al conjunto rojinegro, de picar Alexis, va a meter el balón al corazón del área, solamente tres hombres, se alargó detrás de la cancha, le llama la atención Carlito Ulloa, al defensor Marcos Espinosa, le va a picar Alexis, va a meter el balón buscando, le pegó, violento disparo, la pelota estaba adelantado, Aguilera, apenas desviado del tubo largo, ganó los aplausos, Alexis le pegó con violento disparo abajo a la pelotita, elevó por el sobre horizontal, juega mejor Rengara, la pelota parecía que se clavaba arriba, finalmente se pierde fuera de los límites de la cancha por el sobre, la última línea defensiva, Miguelito Valenzuela. Librería Krieffer tiene todos los artículos de oficina y una infinidad de productos en el rubro. Librería Krieffer en la 6 Oriente 1055 entre la 1 y la 2 Sur. Con gol de Esteban Ciacchetti, gana por 1-0 el conjunto rengrino. En este campeonato de Copa Chile, lucha por la izquierda con mucha fuerza. Joaquín Verdugo queda resentido. El juez del partido está indicando que hay falta de Verdugo. Tiro libre para el conjunto de los Andes de la quinta región. Para un viaje placentero y seguro, qué mejor que Talca, París y Londres. Buses de calidad para sus viajes a Santiago. Talca, París y Londres. Consulte por sus pasajes en el fono 221-1010 y el 226-1000. Viene nuevamente el conjunto del Valle de la Aconcagua, maneja la pelota en medio terreno, la tiene en el fondo defensivo, nuevamente la salida del conjunto de Ranger de Talca por la izquierda, gran zancada, ya va a cruzar a terreno antagónico, va a cruzar la cinta blanca de la mitad de la cancha, mete largo pelotazo, esto Castro, a medio terreno defensivo, luchaba Domínguez, viene el conjunto del Valle de la Aconcagua, la tiene Castro, engancha Castro, pierde la esférica Castro, se viene San Felipe, ya cruza la frontera, se metió en terreno Maulino, levanta el cabeza, cuerpo erguido, Carrasco quiere pegarle Carrasco, por la izquierda para Ferreira, tira la pelota Ferreira, engancha Ferreira, Ferreira sigue avanzando, Ferreira se mete en terreno enemigo. va a jugar por el medio para Pablito Silva, el argüello central de la cancha, del mar a la cordillera, nuevamente se viene el conjunto de la quinta región, maneja la pelotita ahora Jordan Gerazar, y Gerazar por el medio de terreno, a unos 30 metros sobre la portería, sobre la madriguera de Borga, levanta la cabeza, cuerpo erguido, y sobre Carrasco, Carrasco por izquierda para Ferreira, se viene por la izquierda Robinson Ferreira, costado de la zona penal, va a llegar el banderín del córner, cuando queda todo invalidado porque hay un hombre de Ranger que está tendido en el piso a ingresar. El banco del conjunto de Dalcio Giovagnoli, hay un hombre que está resentido. El fair play va a jugar seguramente en saque de costado. El conjunto de Ranger Talca y tendrá que retomar nuevamente el conjunto del Valle de la Aconcagua. Tenemos ya fanáticos del fútbol. 41 minutos del primer tiempo del partido. Uno para Ranger, cero para San Felipe. Carlito, el partido está detenido. Carlito Morales. Me da la impresión que es Pablo Albornoz, el externo derecho. Me da la impresión a la distancia de que es el hombre resentido. Al parecer acusa como un calambre en su pierna izquierda porque se toma la punta del botín. Así que ya ingresa la camilla para prestarle los primeros auxilios. Es de esperar de que pueda continuar este joven valor que ha hecho buen trabajo por esa banda en el día de hoy. Cuando aparentemente no se puede recuperar, ¿eh? Porque ya ha mandado al banco. Va a haber cambio en el equipo de Ñuñoa. Se viene tomando la cara con sus dos manos, acusa bastante dolores. Al parecer, en un principio lo veía yo a lo lejos que se tomaba la punta del botín izquierdo, pero no, al parecer se va directo a Camarines, como que sufrió un desgarro, ¿eh? Se va directo. No, es Domínguez, Sebastián Domínguez. Sebastián Domínguez. Sí, claro. Lo que veo, parece que es Bustamante o Sebastián Domínguez. Vamos a ver, lo vamos a calificar porque va a haber modificación, ya lo vamos a ver. Sí. Carlito Morales, cuando tiene la plata en el fondo defensivo, Miguelito Valenzuela, vamos a ver la modificación, porque ya lo va a indicar el cuarto del partido, la tiene el conjunto del Valle de la Aconcagua. Maneja la pelota, Carrasco, tira la pelota, Carrasco, manejo de la madriguera de Varga. Toca para Olivares, sacó el centro, a la zona quemante, a la zona caliente, como le gusta a Ariel González, el Guieta. No, la maneja ahora, la juega por la izquierda, va a pegar, lucha, saca el centro arriba, a media altura, rasante, ras de hierba. Va a ingresar el 14. Lautaro Baeza en Ranger. Lautaro Baeza. Vamos a ver, 14, Lautaro Baeza. Lautaro Baeza. ¿Y quién se va? Bueno, es la duda que tenemos. Se va el número... Sí, el 35. Sí, exactamente. Sí. Era justamente el que le señalaba Pablito Albornoz. Usted tenía razón. Álvaro Rojas. No, Pablo Albornoz. Pablo Albornoz, ¿qué se va? Ingresa a Pablo 14. Albornoz. Perfecto. Lo va a mandar a la óptica visión usted, Carlito. ¿Eh? No, no, es que tengo una confusión. Tengo dos números 35. Yeah. 35, sí. Ese Pablito Albornoz es el hombre que abandona la óptica. ¿Qué número tiene el 31 entonces? 35, estaba bien. 35, efectivamente, es el cambio, ingresó Lautaro Baeza, número 14, por el franco derecho, la modificación obligada en el equipo de Giovagnoli, 43 minutos del primer tiempo del partido acá en el fiscal de Talca, gana Ranger por 1-0, a 2 del final, lucha la pelota, revienta el balón que sale fuera de la cancha por la cordillera de los Andes, en la galería popular, en la cordillera va a jugar el equipo del Valle de la Aconcagua. Y con Cibercafé tiene fútbol banda ancha, impresiones, fotocopias, servicio técnico y dos locales, los más económicos de la región. Y con Cibercafé está en la 6 Oriente, 1 y 2 Sur, Miguel García en el relato. Así es, 44 minutos del primer tiempo del partido. Ahí saque de costado por la derecha Lautaro, saca el centro, a media altura aplica golpe de cabeza, le quiere ganar a Lautaro en la mitad del terreno. Viene el rechazo violento de Robinson Ferreira, busca la mitad de la cancha, se viene Unión San Felipe, la quiere bajar. Jonathan Gerazar, se va por la izquierda, largo pelotazo Jonathan, avanza Gerazar, sigue avanzando el Valle de la Aconcagua. Lucha Lucas, saca la pelota el argentino, el espigado argentino en la última línea defensiva, sacando la pelota a la cordillera, ahí saque de banda ofensiva, repone San Felipe. Deporte Pehuenche tiene todos los artículos de caza, pesca, camping y pesca con mosca deportiva, premios y grabados solo en Deportes Pehuenche, atendido por su dueño en la 6 Oriente al llegar a la 1 Sur. Nuevamente la tiene el conjunto de Unión San Felipe, largo pelotazo por la izquierda, avanza grande zancada hacia Ferreira, el balón que se le escapa fuera de los límites de la cancha, muy cerca del banderín del córner, ahí saque defensivo, repone Rengar, 45 minutos mirando ya su cronómetro, el juez del partido Carlitos Ulloa, el cuarto árbitro está indicando cuántos minutos, Carlitos Poncho Morales. 2 minutos de adición. Como dice el Tuco Pereira, hay 12 minutos de largue Ariel González. 2 minutos de largue para estos primeros 45 minutos, que por lo demás pasado ya los 25 de este mismo cambió el fútbol por parte del equipo rojinegro. Oye, parece cambio también en la radio, ¿eh? Porque parece que los tiene en la banca también a su amigo allá. Sí, qué curioso, ¿eh? Curioso, ¿sí? También cambios en el equipo. Vamos a escuchar para la otra, viene usted acá arriba, Ariel González, y yo voy para abajo. Claro, obviamente el comentario acertado de uno. Así es. La va jugando por el franco derecho Bernardo Olivares. Tiene la pelota Olivares y viene el baño de la Concagua. Mete el balón a campo antagónico. La baja Lucas. La tiene Lupa. Cubre la pelota. Repienta. En el fondo Álvaro Rojas a la mitad del terreno. Juega para Castro. Se avanzaba. Quería avanzar. Cristóbal Bustamante en el fondo defensivamente. La tiene el conjunto de la quinta región. Toca cortito para Diego Gómez. Toca y toca. Tuya mía para ti, para mí, el conjunto de San Felipe. Gana la pelota Diego. Se viene. Avanza. Quiere avanzar. Le cometían falta. Nada indica Carlitos Ulloa. Y largo y central de la cancha. Nuevamente se viene el conjunto del Valle de la Concagua. Ahora sí que le van a sacar una cartulina amarilla para el atacante, para el recién ingresado Lautaro. Me parece, ¿no? Hay una tarjeta amarilla indicada por Carlitos Ulloa. Saca tu tarjeta amarilla para Domínguez. Era para Sebastián Domínguez. La incidencia en los 46, casi 47 minutos. Tiro libre para la oncena de la quinta región. Electrónica Vergara tiene todos los artículos de electrónica, mesas de radio, equipos de iluminación y mucho más. Electrónica Vergara en su local de siempre, la 7 Oriente, 1 y 2 Sur, y su nuevo local en la 8 Oriente, 1 y 2 Sur. El partido que va a terminar, maneja la pelota en el fondo Bernardo, levanta la cabeza, cuerpo erguido, cambia de frente al ancho del terreno de la cordillera al mar, avanza el Valle de la Concagua, conjunto de la quinta región, mete el balón para Cristóbal López, va a llegar al último rayo, sacó el centro Cristóbal, sale Vargas, propietario Cedra, fuera del marco, menores, propietario de la pelota en la estantería, la Alameda Libertador, Bernardo Higgins. Va a jugar en el fondo defensivo el equipo de Giovagnoli. Brazos en alto. El juez del partido, Carlitos Ulloa, está indicando que el partido es historia. Está ganando Rangers por 1-0 y la gente aplaude a Rangers. Está jugando bien con mucha gente joven. Gana por 1-0 al conjunto de Unión San Felipe. En el comienzo del torneo estoy con usted, Ariel González, para conocer la recepción.